Lo que sucedió, lo que viene sucediendo ya desde hace varios meses en nuestra ciudad con respecto a la política municipal de correr a los manteros de las veredas, sobre todo de las veredas céntricas de nuestra ciudad. Contanos un Sí. poco de qué va la nota que estás elaborando para Pericia. Sí, yo hasta el momento no había leído declaraciones de Garro sobre esta decisión, pero hoy justo leí a la mañana. La idea es como que no vuelvan a instalarse. Con Julia Molina empezamos a trabajar una crónica después de lo que le pasó a uno de los chicos senegaleses que se llama Abdú, que bueno, en 7:50 lo agarraron y cuando iban a llevarle su mercadería, que es algo muy común de control ciudadano, Sí. que antes era control urbano, quisieron decomisarle la mercadería y se tiró debajo de la camioneta y bueno, se lo llevaron detenido por resistencia a la autoridad. En esa oportunidad le practicaron un forcejeo a una llave que es bastante peligrosa. Bueno, y a partir de ahí quisimos ver qué estaba pasando. Y una es interminable, cada vez pasan más cosas. Hoy a las 10 de la mañana se vuelven a juntar en 7:50 para ver si alguien les da una respuesta, porque, bueno, viste que la alternativa para los manteros y para los chicos es llevarlos al predio de 80 y 134, y ¿Cuáles son las bueno. condiciones que tienen que tener estos manteros, digamos, para poder ingresar al predio y poder vender sus productos? ¿Cuáles son las condiciones que se le imponen desde el municipio? Mira, yo hoy leí las declaraciones oficiales, dicen que los primeros 6 meses, nada, tienen que registrarse como trabajadores manteros, y no les van a cobrar alquiler, pero ellos hablan de que el alquiler es carísimo, son como 180 mil pesos para poder instalarse ahí, y además es una zona en donde no pasa nadie, hay que ir, Claro. que es la diferencia, ¿no? La venta se va a reducir muchísimo. Una de las cuestiones que ahí veíamos es que para ingresar también les pedirían monotributo social. Sí, algunos de ellos los tienen cuando hacen legalizan su situación acá en el país para acceder a obra social o para poder hacer aportes y demás. Pero bueno, acá sería como una exigencia. Claro. ¿Y qué fue lo que sucedió el día de ayer en estas movilizaciones que se realizaron en el centro de la ciudad? Ayer jueves. El martes a la tarde. Estoy medio perdida con los días. El miércoles a la tarde, dos chicos senegaleses caminaban por 7:59 con su mercadería. No habían armado el puesto. Bueno, y pasó control ciudadano y los vio y los detuvo. Un chico argentino se acercó como a colaborar con la situación de los senegaleses y se los llevaron a los tres detenidos. Y bueno, la mercadería, por supuesto, también se fue. Y estuvieron detenidos hasta ayer. Así que ayer a la mañana movilizaron. Bueno, ahí en 7:56, para ver si los liberaban. Y es una comunidad muy, bueno, se tienen ellos, ¿no? Así que para donde hay uno que está pasándola mal, están todos. Y como son muy pocos los que hablan español, todos lo entienden, pero muy pocos lo hablan. Entonces hay un par que siempre están como en cada situación que pasa. Y después fueron a la comisaría novena hasta que los liberaran. Y Claro. los liberaron a los tres juntos. Y de ahí fue todo una cosa atrás de la otra directo, se fueron a 7:50, cortaron y bueno, carteles y demás, no sé si vieron, hay unos videitos circulando que son bastante movilizantes. Sí, una de lo que dicen, una de las cuestiones que remarcan es, bueno, queremos trabajar, digamos, y cuáles son también las restricciones que desde el municipio les ponen para simplemente trabajar desde sus condiciones de vida, ¿no? Inmigrantes, digamos, que llegan desde muy lejos a un país con otro idioma, con otras condiciones. ¿Vos creés que esto tiene que ver con una estrategia electoral por parte de Garro? No, no estoy muy segura de eso, no lo puedo ver así. Siento que es, básicamente es racismo, porque es el lugar que encontraron históricamente para poder trabajar, tanto ellos como bueno, los manteros en esta crisis gigante que viene del Club del Trueque y que ocupó el espacio público, pero no sé si es una movida electoral. Están, no sé, es tristísimo. Hoy Garro decía que quedaba feo que haya tanta policía en la calle, pero que era la manera que habían encontrado para que no vuelvan a ocupar el espacio público. Es como una cosa que, bueno, los tiramos, los dejamos por ahí y no lo solucionamos. ¿Y qué es lo que dicen los comerciantes? Eso es como un mito también. Están apoyando a los senegaleses. Hay siempre un par que se va a quejar, que no tienen los papeles, que les venden, pero los senegaleses tienen bastante apoyo. Yo pensé que no y ayer me encontré con que sí. Lo que pasa es que es difícil entenderlo y ellos están bastante desorganizados también. Como que son muchos y el idioma, este es una barrera que los complica.